Son las 11 en punto de la noche. Nova Onda, la radio juvenil del Ayuntamiento de Albacete. Los Óscar en Nova Onda, la mejor traducción simultánea desde el Dolby Theater de Los Ángeles. Y tengo que dar gracias especialmente a Callum Boy por ayudarme, porque ha sido partícipe de este premio y a él le debo mucha parte de este Óscar. También gracias a Chipen, Calzado Chipen, que también me ha ayudado bastante. Y cómo no, a los invasores.